protestar, ir a la calle a vender, que venga la policía, que quiera quitar la mercadería, venga la municipalidad, que la redacta, todo por lo único que están haciendo es vender. Y no estás perjudicando a nadie, no es que estás en la puerta de un negocio vendiendo lo mismo que están vendiendo adentro. O sea, estás haciendo a los otros humanos, ganándote honradamente el peso, y también eso es la parte económica, la parte del artesano, o sea, de agarrar un pedazo de cuero y verlo transformado, un pedazo de metal y verlo transformado, una lana y terminarlo, o sea, hay un montón de cosas, y eso es el arte, eso es lo que corta todo. Me parece que ahí lo resumo Santiago, porque a veces nos olvidamos de que era Santiago, era eso, artesano, artista, pintaba murales, hacía canciones, le gustaba tocar la batería, el bajo, últimamente hacía licores, qué sé yo, o sea, eso es el ser humano. Exactamente. Puede hacer cosas. Claro, creo que fue esa mirada la que nos interpela y fue esa sensibilidad la que a nosotros nos movilizó tanto. Por eso era importante estar hablando con vos, para que sepas que de acá no vamos a parar tampoco de pedir justicia para saber qué pasó con nuestro compañero artesano. Bueno, muchísimas gracias y agradecido por el apoyo. No, por favor. Gracias a vos, Sergio, y bueno, seguimos en contacto. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala saña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegre batallas. Dejo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. Que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura. Traigo sonrisa. Seguimos acá en un día, programa con ideología. Y ustedes saben que mañana, jueves 1 de agosto, se cumplen 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, después todos sabemos qué pasó. Pero bueno, queremos saber cómo sigue la causa, porque hasta ahora sabemos que no hay ningún culpable por lo que pasó con Santiago, ¿no? Y para eso vamos a hablar una vez más con Verónica Heredia, que es la abogada de la familia Maldonado. ¿Qué tal, Verónica? Hola, buenos días. Queríamos saber cómo está la causa por lo que pasó, porque entendemos eso, ¿no? De que a Santiago se lo encontró después de 77 días, y bueno, no se sabe en qué circunstancias, qué pasó, se encontró el cuerpo en un lugar que no tendría por qué haber estado, o sea, todas son cosas raras que, bueno, los medios hegemónicos se han encargado de difundir cosas que tampoco son reales. Claro, bueno, Santiago desaparece el 1 de agosto del año 2017 en el medio de una actividad desplegada por el Estado, que es ilegal, que fue ilegal, por parte de Gendarmería Nacional, al reprimir una manifestación, que ni siquiera en ese momento había una manifestación, pero bueno, reprimieron brutalmente a menos de 10 personas que alegaba el Gendarmería que estaban cortando la ruta. Bueno, ya esa desproporción, más de 130 gendarmes, 3 escuadrones de gendarmería convocados para supuestamente reprimir a menos de 10 personas que estaban cortando la ruta. Sí, eso hubiera sucedido. Lo cierto es que en ese despliegue ilegal, ilegítimo, brutal, de Gendarmería, desaparece Santiago. 78 días después, aparece su cuerpo sin vida en el río, en ese mismo lugar donde fue visto por última vez. Esta circunstancia, sí, que es un hecho más allá de las valoraciones que uno pueda hacer, lo cierto es que esto pasó. Esto que pasó, un juez en noviembre del año 2018 dijo que no había pasado nada, que no había nada que investigar, porque Santiago se había metido voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut, y bueno, y ahí se ahogó, porque encima no sabía nadar, y había un pozo y la muerte lo estaba esperando. Entonces, casi textuales palabras es lo que dijo el juez Gerald en noviembre del año 2018. Pasó todo el año 2019 tratando de revertir esa sentencia. Logramos que 6 jueces, 3 de la Cámara de Comodoro y 3 de la Cámara de Casación Penal, dijeron que efectivamente no podía darse por que algo había pasado, y algo hay que investigar, y que su gendarmería había estado ahí, que había desplegado un accionar violento, y que en ese marco había desaparecido Santiago y se había encontrado su cuerpo. Que la autopsia, esta famosa autopsia que decían de los 55 peritos, que nunca fueron tales, pero, y que había dicho que Santiago se había muerto ahogado, tampoco es así, los 6 jueces la dicen, tampoco esta autopsia nos dice siquiera la fecha en que desapareció Santiago, la muerte, la fecha de la muerte de Santiago. Entonces, pero lo cierto es que más allá de que logramos durante el año 2019 revertir esta primera decisión de archivar toda la causa, de no investigar nada, cuando ya tenemos esta decisión, que incluso nosotros seguimos insistiendo ante la Corte Suprema, nosotros en este momento estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia diga si esta investigación que ya dijeron que hay que hacer, también sea por desaparición forzada, seguida de muerte. Hay uno de estos 6 jueces que dijo que no solamente hay que investigar todas las hipótesis, sino que también hay que investigar la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago. Lo cierto es que intentan estos jueces volver a poner al juez Gerald, que en el 2018 dijo, acá no pasó nada, no hay nada para investigar, Santiago se murió solo. Entonces, hoy por hoy, no solamente no hay nadie responsable, ni administrativamente, ni políticamente, menos judicialmente, sino que además ni siquiera hay un juez que investigue algo. Nosotros queremos que se investigue todo, que es la desaparición forzada, pero que investiguen algo, ni siquiera hay nadie, no hay ningún juez, porque el juez Gerald, cada vez que le vuelven a mandar la causa, él vuelve a decir, yo no voy a investigar nada porque no tengo nada que investigar. Así que bueno, lo cierto es que a 3 años, lo único que queda claro es que él nunca más la desaparición forzada no es realidad en Argentina. Claro. ¿Qué tal, Verónica? Gonzalo te saluda. Hola, buenas tardes. Buenos días. Tarde. Buenos días. Y esto parece un laberinto donde no le vemos la salida. La Corte Suprema tendría que decir tal juez si lo tiene que hacer, pero que no tendría que hacer el juez Gerald, alguien que cerró la causa en un principio. Claro, pero para nosotros ahora también vamos a recurrir ante la Corte Suprema para decirle, para que la Corte Suprema diga, si vamos a investigar, si se va a investigar una desaparición forzada, seguida de muerte, y qué juez, que sea el juez, vale. La primera calidad, diríamos, característica que debe tener un juez es la imparcialidad. Si no se es imparcial, no se puede ser juez. Y la imparcialidad no es una virtud, una cosa que uno diga, bueno, uno nació con ojos celestes. Bueno, la imparcialidad no viene dada, viene en lo concreto. Un juez concreto, en una causa concreta, es o no imparcial. El juez Gerald ya ha dicho que él no va a ser imparcial. Entonces le quieren imponer que sea lo que él ya dijo que no lo va a hacer. Entonces, este es un laberinto que lo que demuestra son las dificultades que tiene el Estado hoy, 2020, para llevar adelante una investigación de desaparición forzada. Y este es el problema. Estamos hablando de un crimen que se comete solamente lo pueden cometer funcionarios del Estado. Entonces, el propio Estado es el que debe investigarse, y estas son las dificultades que vemos que no están destrabadas, y por eso una investigación por desaparición forzada queda en la nada, precisamente porque es el propio Estado que se está investigando. ¿Y la familia cómo está? Lo vemos que siguen firmes con su pedido, pero debe ser como, pienso yo, no tan desgastante ver ahí la causa para, a uno le molesta, me imagino, a ellos. ¿Cómo están ellos? Ellos, claro, ellos están, por supuesto, muy agotados, pero saben que esto es muy largo, de mucha lucha. Tenemos, no siempre decimos, siempre recurrimos a las madres de Plaza de Mayo, que hace más de 40 años que exigen justicia y saber qué pasó con cada uno de sus hijos e hijas. Norita Cortiñas no sabe absolutamente nada de qué pasó con Carlos Gustavo, con su hijo. Y sigue en las calles, y ahora sigue en la virtualidad porque no puede salir a las calles. Pero es esto. Y ellos, Sergio y Andrea, todo el tiempo están trabajando, pensando cómo hacer para no olvidar, para estar, para exigir. Y bueno, son con la gente que acompaña, pero es muy desgastante, es muy doloroso, es muy doloroso. Y los debe hacer un poco revivir a todo eso, lo que está pasando también con Facundo Castro, me imagino. Eso que bien remarcabas vos, de que nunca más no lo estamos logrando, porque a 3 años viene de lo de Santiago, viene a desaparecer un chico y también vuelven a ser los mismos sospechosos. Claro, porque es así, es lamentablemente es así. A mí en diciembre me convocaron para trabajar en una funcionaria, me convocó para trabajar dentro de la estructura del Estado, y le dije, mira, ¿sabes qué? No puedo trabajar dentro del Estado, porque dentro de 6 meses va a haber otra desaparición forzada. Y no es que yo sea medio, ¿por qué sabemos esto? Porque no se ha desmantelado las estructuras de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad. Se repiten una y otra vez. El poder político no da respuesta, por el contrario, fortalece e incentiva a las desapariciones forzadas. El poder judicial no da respuesta, por el contrario, apaña. Entonces, esto es así, y se va a volver a repetir, nosotros lo decimos con todo el dolor del universo, pero sabemos que es así porque no puede no pasar. ¿Me entienden? No es que va a volver a pasar porque se mantienen las mismas estructuras, las mismas lógicas. Si mientras se mantiene la misma lógica económica, extractivista, de violencia, que tengan que a costa del hambre del pueblo, que pague deuda externa, o sea, todo esto lleva. Esta realidad llega a que la desaparición forzada es lo que, el desaparecido es lo que vemos de todo lo que no se ve, en realidad. Esa es la paradoja. Para mí es tan fuerte la imagen del desaparecido que muestra todo lo que hay, todo lo que se está haciendo. Claro, y va a ser muy difícil, o sea, por lo que uno se pregunta, uno piensa con cierta esperanza, por ejemplo, que se está intentando hacer una reforma judicial. Pero, por ejemplo, si se logra algo para mejorar, bueno, bienvenido sea. Pero en el caso de la fuerza represiva, no se toca nada. Mira, esta reforma judicial es una mentira más. Así. ¿Por qué? Porque estoy mala, porque no me convocan, porque... No, porque está hecha... Primero, con personas que no litigan en la calle. Y litigar en la calle, o sea, no son, la mayoría de todas estas personas son excelentes, no debo discutir esto, pero son académicos, catedráticos o miembros de jueces y juezas de los superiores tribunales de las provincias. Esos lugares no nos ocupa a la gente que intenta a través del derecho llorar los reclamos de la gente. Entonces, en la medida que no esté representada la gente, las quienes llevamos adelante las necesidades y los reclamos de la gente a la justicia, es una reforma que da cuenta que no les estaría interesando cómo escuchar mejor, cómo escuchar. La justicia debe decir a partir de que alguien le diga, le haga un reclamo, pero que no se están preparando para escuchar. Entonces, este Poder Judicial, esta reforma, va a volver a fortalecer los mecanismos que justamente garantizan la impunidad de crímenes como la desaparición forzada que la comete el propio Estado. Claro. Bueno, Verónica, la verdad que bastante claro lo que nos decís. No alentador, pero bastante claro. No, pero la lucha es esa, ¿no? Y sí, lo que pasa es que uno por ahí se agobia con las realidades, ¿no? Uno me dice, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, primero lo vemos, lo hablamos y lo vamos masticando, digamos, para poder hacer algo. Porque si nosotros no vemos claramente, podemos, o sea, con buena voluntad podemos hacer peor las cosas. Entonces, primero, lo vemos, lo analizamos, nos acomodamos el cuerpo y sabemos que tenemos mucho por delante. Y yo siempre recurro a las madres de Plaza de Mayo porque creo que eso no nos tiene que cansar nada. ¿Cuánto tiempo tenemos por delante para luchar? Millones de siglos. Y bueno, lo tenemos que hacer. Sí, se lo demos a ella, se lo demos a Santiago, se lo demos a Facundo y a una lista lamentablemente interminable que tiene este país de desaparecidos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Verónica, te agradecemos esta entrevista una vez más, tu disposición. Y bueno, seguiremos, no podemos seguir ahora en la calle, pero de la manera que sea, seguiremos esperando justicia por Santiago. Alguna vez hemos hablamos de que cómo nos interpeló la mirada de Santiago y nos ha conmovido tanto. Así que bueno, necesitamos saber qué pasó con él, necesitamos también que Facundo aparezca y bueno, seguiremos luchando por esto. Sí, totalmente. Exijamos justicia por Santiago Maldonado y aparición con vida de Facundo Castro Azul. Bueno, de nuestra parte hacerles llegar un abrazo enorme para la familia. Bueno, ellos saben que no están solos, que somos muchos los que exigimos esta justicia, que si bien es cierto el panorama no es bueno, pero bueno, nosotros seguimos creyendo, ¿no? Por supuesto. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo. Gracias.